Hola gordos, bienvenidas más a una transmisión de Chúpame la Lonja, en donde todas las lonjas son aceptadas. Como ya saben, mi nombre es Hernanda. Y el día de hoy yo ya sé que les hice anteriormente un recorrido histórico de qué es el movimiento gordo, la gordofobia, de cómo ha impactado esto en mi vida, pero quería contarles más de por qué hice este pequeño proyecto de Chúpame la Lonja, ¿no? Porque todo tiene una historia, tiene un antecedente del por qué se creó. El día de hoy les voy a decir el por qué decidí hacer este programa. Yo siento que el movimiento gordo y la gordofobia, y más en este país machista, no tiene un lugar donde se escuche ni un lugar donde una persona nueva que quiera unirse a este movimiento pueda conseguir información. También siento que muchas personas todavía no son conscientes ni del problema de la gordofobia, ni tienen esta idea de la trayectoria que ha tenido el movimiento y el por qué se lucha. Todavía en esta sociedad, la cual llegamos a decir moderna, siguen todavía estos pensamientos retrógradas donde dicen que no existe nada de este problema y que solo es un pedo que las personas tenemos porque solamente no sabemos ser unas buenas gordas, por decirlo de alguna manera, donde según debemos de aprender a cambiar nuestro cuerpo por salud. Pero yo siento que esa es una excusa que ha creado este sistema heteropatriarcado en el cual se rige nuestra sociedad en la actualidad. Me inspiré en muchas personas realmente para poder crear este programa, en especial dos chavas que me dieron clase el semestre antepasado. Son unas chicas del movimiento gordo, las cuales me enseñaron esta gran maravilla en donde por fin no me sentí sola y supe que había más personas que pensaban como yo, las que pensábamos que nosotras no estamos mal por el simple hecho de no encajar en esta sociedad y sentirnos incluso rechazadas por no cumplir ciertas normas que tratan de regir, y sobre todo entre las mujeres, del cómo debería ser nuestros cuerpos y cómo deberíamos comportarnos ante ellos. Siempre ha existido este estrés, como de cumplir el cuerpo ideal. Porque si no lo cumples, la sociedad te trata de la verga, sientes rechazo, pero sobre todo, creo que el mayor problema es que te lo interiorizan. Tú misma te vuelves una gordofóbica siendo gorda, que es un pedísimo. En donde constantemente no quiero decir te odias, porque no siento que a veces sea de esa manera, pero constantemente te estás renegando a ti misma del por qué estás así, del por qué no puedes hacer una dieta, del por qué no puedes conseguir este cuerpo perfecto que tantos años te han metido desde pequeña, ¿no? Desde este pedo de las Barbies, las cuales son delgadas, blancas, con cabello rubio, las cuales pueden ser todo, pero con esta idea de sí podemos ser todo las mujeres, pero con cierto cuerpo, ¿no? Mi viaje de ser gorda comenzó desde muy temprana edad, a decir verdad, ¿no? No podría decir que en algún momento fui delgada, porque creo que nunca lo fui. Bueno, o sea, sí, pero tenía 3 años, no mames, eso. Nadie se acuerda. Pero comencé a ser una niña gorda como desde los 5 años, ¿no? Pero pues si no han escuchado mis programas anteriores, pues yo tengo un problema de tiroides que en la actualidad todavía tengo, pero ya está controlado, en el cual tuve un gran historial donde muchos doctores, especialistas, nutriólogos, traté muchísimos años para poder encontrar un cierto equilibrio que todavía en la actualidad no lo encuentro. Sí logré bajar muchísimo de peso de mi adolescencia para acá, pero pues digamos que esa lucha interna que tengo sigue existiendo. Y creo que no solo yo, sino muchas personas las cuales no se sienten abiertamente para compartir, lo cual entiendo porque nadie quiere escuchar la historia de una gorda y cómo ha sido esta triste vida, porque piensan que ellas mismas se la han buscado porque no dejan de tragar. Y es muchísimo más complejo que eso, como ya pudieron escuchar anteriormente, ¿no? Son muchísimas situaciones que ni siquiera nosotros mismos hemos podido controlar. Y que la sociedad nos ha metido una idea de cómo debería ser esta sociedad. El problema es que también que una de las instituciones más importantes las cuales rigen al ser humano, que es la familia, son las principales personas que te meten esta idea de cómo debería ser. Pero me he dado cuenta que no es problema de ellas, sino es un simple hecho de que siempre han crecido con esa idea. Y querer cambiarlas de un día para otro, pues está súper cabrón, ¿no? Es como querer cambiar la homofobia en un lugar machista donde todavía se cree que el hombre es aquel hombre macho que le grita yegua a su mujer, y no es así. Mi historia comenzó en la primaria. O sea, yo me di cuenta que en la primaria yo tenía un pedísimo con ser gorda. Porque en mi casa sí existían ciertos problemas, pero no eran tan graves. Creo que es cuando te topas con la realidad de convivir con alguien más, cuando te das cuenta que si no encajas, te estás en problemas. Obviamente tuve un gran historial de bullying, el cual no pienso contar, no por el simple hecho de que me ponga aquí a llorar, lo cual no es así, sino por el simple hecho que todas las tenemos, pero es distinto de cómo una persona tiene cierta agresión en la escuela a otra. Y más siendo una mujer gorda, en el cual siento que es más agresivo incluso, porque los insultos nunca paran, incluso cuando tus amigos dicen ser tus amigos, siguen existiendo estas cosas como de, como ya lo habíamos comentado, de oye, ¿por qué no te cuidas más? ¿O por qué no tratas de hacer ejercicio? ¿O por qué no haces algo por tu cuerpo? Todos esos comentarios que siguen siendo gordofóbicos, pero son de ciertamente aceptados entre la sociedad, ¿no? Pero siguen causando el mismo daño que un insulto. ¿Y en qué momento me empecé a dar cuenta que esta sociedad estaba mal, en la cual yo me rodeaba? Yo creo que cuando, en el momento que yo fui consciente, creo que fue muy tarde porque yo ya iba en... ¿qué? En preparatoria. Y esta etapa es tan difícil, o sea, tan difícil, porque estás en una constante lucha de querer formar parte de un grupo de amigos, pero al mismo tiempo... tú ya te estás construyendo como sujeto y ser humano de cómo eres o cómo piensas ser. Entonces, fue cuando me di cuenta que estaba mal, ¿no? Pero sobre todo, el cambio más drástico que tuve fue cuando yo bajé muchísimo de peso y me di cuenta que las personas me empezaban a tratar diferente. Estos comentarios de qué gorda estás, por qué no bajas de peso, oye, ¿no crees que te ves mal? ¿No deberías tú empezar a tener una nueva vida? Todos estos comentarios de verdad dejaron de existir. Ahora existía puro halago, pura invitación a salir, o de hoy estás súper bonita. Y sobre todo lo recibía más de los hombres, lo cual para mí era totalmente nulo e inexistente. Entonces me di cuenta que el problema no era yo, sino el problema era esta sociedad que te trata distinto y te hace sentir mal. Y fue cuando me di cuenta que tendría que yo hacer algo al respecto. Tal vez yo no pueda cambiar este mundo, pero si alguna persona que me escuche allá afuera y tenga el mismo pedo, pues sepa que no está sola, o solo, o sole. Hay muchísimas personas que han pasado por lo mismo y pues te puedes sentir acompañado. En la actualidad hay muchos blogs, sitios, webs, libros que hablan de este movimiento en el cual te podrás identificar y encontrar tu propio camino, como a mí me ha servido. Yo tomé este tema como tesis, como yo se le había comentado, y siento que es muy importante. Me ha servido mucho y me encanta, me encanta. También un problema es que aunque yo ya había cambiado físicamente muchísimo, todavía esta sociedad no te hace olvidar lo que alguna vez tú fuiste, que está gorda. Como anteriormente en la transmisión anterior con estos comentarios de güey, yo te conocí aquí en secundaria cuando estaba súper gorda y no sé qué, y la chingada. Y tú decías, o sea, sí, pero soy más que eso, soy más que todo este pedo. Y te agradecería que me recordaras por algo más, ¿no? O sea, no es que sea malo, simplemente pues no soy solo eso. Son más cosas como una persona, pero pues la sociedad es una culera y solo te recuerda por algo que creen que es negativo. Mi descubrimiento por el movimiento gordo, como se los comenté hace unos momentos, fue gracias a estas dos chicas que fueron a la clase en mi universidad. Yo tomaba la materia de género y violencia, algo así. Y dieron una plática, ¿no? De cómo esto ya tiene una gran historia. que muchas personas empezaron a hacer estudios sobre cómo el comportamiento es distinto. Y también pude encontrar que investigando y leyendo un poco más sobre esto, he encontrado que existen diversos grupos en Facebook, e incluso en Twitter, en Instagram. También hay talleres, apoyo, ejercicios en colectivo, donde se trata de ir más allá del mero ejercicio teórico que es el movimiento gordo, ¿no? Me parece muy necesario el encontrar y generar espacios de comunidad en donde nuestros cuerpos puedan hablar desde las heridas sin sentirse juzgados, ¿no? Hay una señorita que se llama Charlotte Cooper, planteada en Los Básicos, que es una activista de la gordura, un poco que me llama la atención y me parece importante de poner en el aquí en esta plática, que hay que comenzar a mirar la gordura como valiosa y a la gente gorda como gente preciosa, ¿no? Me pone en duda si hasta considero a la gente, solo ser humano, como algo valioso. Creo que la gordura se debe politizar para abrir caminos de destrucción de otros frentes. Como dice Laura, queremos algo más que el orgullo gordo, queremos cuerpos sin patrones. Primero tenemos que hacernos cargo de nosotras mismas desde la soledad, aceptar el cuerpo o tal vez no aceptarlo, eso ya depende de ti, y querer modificarlo. El tema aquí es, no es tan político e importante como otros, se cree. Ahora tenemos que hablar de otras cosas. En la cara llegan las frases como acéptate o quiérete. ¿Qué quiere decir con toda esta plática que yo les acabo de echar de desde el dolor o la perspectiva de una persona gorda puede estar, ¿no? El dolor siempre se ha visto como algo negativo, como algo que debemos superar para llegar a otro lado, ¿no? Imaginemos como el pinche arcoíris, ¿no? Como que según de tanto pedo y tanta búsqueda y cada caminata, hay una olla de oro esperándonos, ¿no? Porque ya pasamos por toda una pinche aceptación, ¿no? Y vamos a poder superarlo y al final, no lo sé, voy a decidir hacer dieta y ser delgada y ser la mujer más pinche bella de este mundo. Pero no se olvida el dolor, no se olvida la discriminación, no se olvida todas esas miradas y todo ese odio que has vivido por ser una persona delgada. Claro que no, y siento que debemos hacer algo al respecto. Pienso que en los espacios de mujeres y con una posible creación de espacios separados estratégicos para chicas gordas, un espacio en específico para hablar de cosas, de temas puntuales de las chicas, ¿no? Desde múltiples perspectivas. Como de cierta forma no nos une tanto como género como individuos. Es por esto que les quería dar una pequeña plática, porque me han preguntado mucho de por qué yo empecé esto y yo creo que es importante contar mi historia no por el simple hecho de que yo me quiera hacer muy chingona, sino para decir que todas las historias son importantes. Tal vez no, la mía no es tan agresiva como otras chicas que alguna vez me han contado, pero sí tuvo que ver bastante. Pero sobre todo en mi caso, en lo particular, tuvo que ver más de la industria de la farmacéutica. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña, como les comenté, con este problema de tiroides, yo comencé a tomar medicamentos. Desde los 10 años, desde laxantes hasta como que quitadores de apetito. Una vez fueron como esteroides, no sé, un pedacito como de gimnasio, lo cual para ese entonces yo ya tenía que menos de 10 años y yo ya había probado cualquier tipo de medicina para poder bajar de peso. O para poder controlar la ansiedad que tengo. Porque un problema de mi tiroides es que yo no tengo esa sensación de cuándo dejar de comer. O sea, yo podría comer y comer y comer y no tendría pedo. Porque no tengo la sensación de satisfacción. Entonces con algunos medicamentos mis padres buscaban como detenerlo. Y en algún momento sí sirvió, pero pues eran, como yo era muy pequeña, pues tenían como efectos secundarios, tenía diarrea, calentura, Una vez, pues ya lo conté cuando me pasó lo de que se me paralizó el cuello. Entonces, gracias a todo esto que me pasó en la vida, que tal vez para algunos dirán de güey, no es la gran mamada, pero créanme, creo que es algo que puede marcar a una persona y me ayudó a crecer de alguna forma, lo cual se agradece, creo. Todavía sigo en ese camino de ver qué pedo. Creé mi tema de tesis porque en la actualidad hay unas chicas que son modelos curvy y plus que se han encargado de difundir estos cuerpos gordos, bellísimos y hermosos, para que la sociedad los vaya aceptando. Ya sé que es un pedísimo y que tenemos que ir de poco a poco porque todavía existe este machito que está afuera en la calle y dice: ah, no manches, está requete gorda, ¿no? O sea, esto no está bien, es decirle a los niños que estén gordos. Y no es así, señor machista, solo se le estamos diciendo que existimos, somos y seguiremos aquí y que estamos bien. Y que estamos bien en esta sociedad, solo tienes que callarte el hocico. Y nada más. Yo no hago todo esto realmente para tener una aceptación ante los demás. Ni tampoco espero cambiar las mentes. Solo quiero que sean conscientes de que existimos y nada más. Y que dejen de estar chingando. Es realmente lo que uno busca aquí en este movimiento. Y bueno, en especial yo. Y quería compartírselos porque varias personas pues preguntaban por qué hacía esto y pues ya, ¿no? Esta es una pequeña explicación del cómo lo estoy haciendo. Y bueno, ya cambiando de tema y después de este recorrido histórico de mi vida un poco, vamos a pasar a otro tema. Uno de los que más me interesan, vaya, la ropa. Oh, sí, señores y señores, llegamos a este gran tema que muchos estaban esperando de la ropa para las gordas. En algún momento lo hablé, pero creo que no tan detalladamente. ¿Cuál es el problema aquí? Pues miren, hay un chingo. En específico, no sé si conozcan, pero en la actualidad hay muchas chicas estadounidenses y una mexicana que se llama Maquis, si la pueden buscar en YouTube, en donde van a hacer este recorrido por las tiendas más conocidas y idas por las muchachonas, por ejemplo, Forever 21, H&M, Pull&Bear, Bershka, en donde nacen esta búsqueda de ropa para tallas grandes. Y un pedo muy grande es que la misma talla es distinta en diferentes tiendas. Por ejemplo, yo puedo ser talla grande en una tienda, pero en Bershka soy S, porque es así, no lo sé. ¿En qué pinches medidas se están basando? Pues tampoco, yo creo que deberían ser una talla universal todas para no tener un pedo. Pero no es así. Yo entiendo que a veces tiene que ver el corte de cómo está hecha la pieza o la tela incluso, porque no es la misma una tela de algodón a una, ¿cómo se llama? De licra. Pero el problema también es aquí que la ropa de talla extra es más cara. No sé si es por la tela o lo que ya había comentado anteriormente en de una transmisión, si esto es tecnología, la chingada, pero es muy cara. Y en una investigación que realicé con mi compañera Violeta, nos dimos cuenta que este problema de verdad no solo lo tenemos las personas gordas, de verdad la industria no se da cuenta que es un pedo. Porque, por ejemplo, mi compañera de talla más o menos normal, yo no le calculo más de una mediana, a veces una grande, tiene problemas para encontrar pantalones, porque no son a veces demasiados anchos de la cadera o de las piernas. Entonces, lo peor de verdad que te puede pasar en este mundo como mujer piernona es ir a buscar un puto pantalón de mezclilla. Porque sudas cabroncísimo en un probador, lo cual siento que no debería ser humano y no debería existir. Entonces, es buscar y buscar y buscar y buscar. En mi pensamiento y en mi particularidad siento que los de Levi's son la mejor opción, pero no la sección de Juniors, porque los de Juniors a mí no me caben en el culo, ni la más grande me aprieta. Te tienes que ir como a la sección de señoras, ahí les doy un tip, ahí si te caben, no sé por qué. Y es algo que Afecta todavía en la actualidad y no entiendo por qué no hay más tallas, ¿no? También algo de las tiendas es que solamente en Forever 21, Forever 21, existen maniquís gordos. Solo existen ahí maniquís gordos. No existen en otro lugar. No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué acaso no tienen ropa de talla grande? Y si la tienen, ¿por qué la exhiben en maniquís pequeños? No mamen, así yo no veo ni mi proporción y a ver si me queda chingón. Pues pónganlo en alguien de mi tamaño, ¿no? Para que me diga, ah, no, si se ve chido. O, ah, no, siento que no me queda bien. También siento que es algo que deberían cambiar en las tiendas. Deberían tener una representación más óptica de cómo el comprador va a sus tiendas y cómo debería verse. Yo siento que también incluso eso sería un enganche, ¿no? Porque siempre está chido ver cómo se vería la ropa antes y no tener que imaginártelo o tener un pinche probador para que al final digas, no me gustó. Entonces, pues, ese es el tema. ¿Qué otro tema? De la ropa, es que hay muchísimos también. Ay, si tienes boobies o no tienes boobies, puta, es un pedo. Porque la industria que porque eres gorda tienes boobies. Mi amor, yo no tengo boobies. Yo no necesito que mi blusa sea del puto tamaño enorme del busto. Debería ser más reducido. ¿Por qué no es más reducido? Yo sé que ahorita esas pláticas se sienten más como terapia, pero no, o sea, de verdad es un pedo que muchas mujeres sufren y los hombres a veces no son capaces de entender. Una vez me tocó escuchar a una morra llorar porque no le cabía un pinche pantalón de mezclilla. Eso no debe existir. Amiga, si no te queda un pantalón, te lo quiero decir de compañera a compañera, güey, cómprate una talla extra o agárrate una talla más grande, no es un problema. ¿Por qué creemos que nosotros debemos encajar en la ropa y no la ropa hacia nosotras? O sea, si no te queda algo, no está mal agarrar una talla más, no te hace más gorda, no te hace peor persona, güey, está mal cortado o está mal diseñado. También ese es un problema, que las niñas, en lo particular en la adolescencia, bueno, no, a veces también las tienen ya las personas grandes, como que es diciembre, ¿no? Y que ya se acercan las fechas. Y la señora dice, güey, me va a comprar esta blusa mamalona para la cena de Año Nuevo. Entonces se la compran antes, pero dicen, güey, yo quiero que para ese entonces yo sea mediana. Entonces se la compran más chica. Y obviamente, señora, en 3 semanas no va a bajar lo suficiente para que de ser de una talla grande pase una talla mediana. Señora, cómprese de su talla. Luego si le queda grande, mira, se la arregla más pinchita de acá chingona. Y ya. No deberíamos de estar haciendo esto. Es, güey, es horrible. Es una frustración que no deberíamos estar pasando. Y nunca nos reflexionamos o nunca pensamos esto. Siempre creemos que nuestro cuerpo es el que está mal y no es así. Deberíamos verlo desde una nueva perspectiva. Creo que incluso sería más fácil ir de compras. Bueno, a mí me funcionó. Es como de mal, ¿qué me queda? Pues a la que sigue. Pero bueno, ¿no? Aquí seguimos con esta lucha de la industria. También creo que la industria, y sobre todo en México, debería empezar a tener más modelos curvy que representen el cuerpo de la mujer mexicana, porque miren, primero somos en un país número uno en obesidad en México. Eso ya es un tema médico que ya saben que aquí no se toca porque no tenemos experiencia, pero o sea, güey, si eres el primer pinche país con personas gordas, ¿por qué no tienen representantes que den a conocer ese cuerpo? Mi amor, yo no soy una talla S ni creo que la mayoría de la población soy talla S extra chica. Bueno, o sea, sí algunas chicas, pero pues no representan el 100%, yo creo que no representarán el 15%. O a lo mucho, no, sí, 15%. Entonces, no estaría mal que hubiera más representantes. Yo conozco algunas, obviamente, pero porque las sigo en Instagram o cosas así, solo muy pocas publicidades se ven. Por ejemplo, en Levi's hay una morrita que está ahí modelando un pantalón junior, que creo que es la única que he visto todavía. También American Eagle estuvo haciendo como una propaganda en donde en su marca de ropa interior que se llama Ariel, algo así, tienen representadas diferentes tipos de cuerpo, pero nada más. son muy pocos los que son visibles. También, por ejemplo, en Forever 21, si entras en su catálogo en internet y buscas en talla extra, ahí sí aparecen las chicas de talla extra. O sea, la gorda es la que te está modelando. Es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo necesito como persona gorda para saber que está bien y existimos. Ya no, ya me cagué, de verdad, ya estoy cansada de que luego las propagandas, las mujeres gordas, sean las que están menos vistas o que me las representen de cierta manera. Por ejemplo, ¿no viste este nuevo comercial de Nike? Que están como unas mujeres acá súper chingonas y están en guerra y están en caballos, así bien mamonas. ¿Y saben qué hace la chica gorda? Güey, es la morra que vende tacos y ve pasar a las morras así corriendo en chinga. Ese es su papel, sea la niña de los tacos. Y aparte le agregaron un toque especial, usa un asmático. O sea, bueno, eso para sí, el asma lo usa, porque obvio, porque gorda no puede correr. También hay una publicidad en Bonafont donde se trata como representar diferentes tipos de cuerpo y todo y así. Y la niña gorda sale en el súper. O sea, otras salen corriendo, otras salen en el aire libre. O sea, pero la morra sale en el puto súper. ¿Por qué? Porque come. Son todas estas representaciones que a veces no tomamos en cuenta o no captamos. Pero existen y son un problema. Creo que tenemos mucho camino por recorrer todavía, más sobre todo en esta sociedad mexicana. Pero creo que vamos bien, vamos paso a paso, tal vez vamos muy lento en ocasiones. Pero se puede lograr con no quedarse callados, seguir luchando, contando nuestras historias y dando a conocer el movimiento cada vez con más fuerza. Y solo les digo eso a chicas, chicos, chiques, no se rindan, sigamos luchando por esto y que se sigan escuchando nuestras voces. El problema va a ser cuando nos callemos y dejemos que esta sociedad nos gane. Y yo sé que podemos, por favor, somos la era de la tecnología donde nos hacemos escuchar a través de las redes sociales, con cada post, con cada tweet, con cada foto donde muestres tu gordura con orgullo. Solamente con hacer eso le estás cayendo el hocico a la sociedad, porque no hay nada más que le moleste a una sociedad que una mujer gorda feliz y tragando. ¡Hágalo! Y no le digo tragar como algo feo, sino como comer y disfrútalo. Síguela haciendo, por favor. Pero bueno, compañeros, eso ha sido todo el día por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber transmitido este su programa favorito del día de hoy. Y bueno, recuerden, están escuchando Radio C. Escuchar más para ignorar menos.